Estamos en el ombligo de semana, miércoles. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento. Sean bienvenidos, amigos y amigas. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Es una blanquita con el sol. Y tiene buena música. Tu programa de radio preferida. Damos inicio. ¡Vamos! El ciudad de con café en mano, el día se siente. Las voces suenan, las risas influyen. Voy a tiempo. Entrevistas, noticias en movimiento. Un ritmo alegre nos acompaña mientras el café nuestro día baña. Sintoniza de lunes a viernes a las 10 a.m. El café de las mañanas, ven, acércate también. Que son simplemente candente. Del amanecer hasta el fulgor del día, este café te llena de alegría. Sintoniza de lunes a viernes a las 10 a.m. El café de las mañanas, ven, acércate también. En vivo, en vivo. Estás escuchando una nueva radio digital, la nueva generación de la radio online. Muy buenos días, es con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a esta transmisión especial del quinto festival 2000. Que celebrar hoy el Día Mundial del Libro, que estando aquí atiendo con nuestros invitados de lujo de Radio Digital. Mi nombre es Francisco Isla y es un honor para mí compartir esta jornada con desde nuestro New Jersey, celebrando ahorita con el libro después producido por Femme International Group, al que pertenece Luna 9 Radio Digital, en donde creemos firmemente que escribir no tiene por qué ser un camino solitario. Construyamos juntos una comunidad de apoyo y creatividad. Buenos días, Mari, bienvenida. Buenos días, Francisco. Estamos muy entusiasmados de dar inicio a una jornada más del Festival Internacional del Libro FIDEL 2025. Les saludo con cariño desde Mi nombre es María Luisa Alcalá y les invito a que se queden con nosotros durante esta programación que promete conmovernos y llevarnos al corazón mismo de la literatura. Hoy tendré el privilegio de recibir a dos escritores cuyas voz ha dejado huella en el panorama literario y cultural de habla hispana. Pues acompáñenos y recuerden que esta transmisión es también una invitación abierta para ustedes a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital,

Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 62 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 64. Es decir, que estamos en 17 grados Celsius con una sensación térmica de 18 grados Celsius. Descartando de buena música y en breves minutos daremos inicio al tercer día de la jornada del Festival Internacional del Libro 2023, con escritores profesionales del libro de nuestra América y del mundo que nos acompañan de manera virtual. Querida audiencia, mi nombre es Francisco Isla y a nombre de los organizadores del quinto Festival del Libro en su edición 2025. El libro nos abre el panorama más amplio del universo. Y en este festival hemos aprendido y nos hemos deleitado con diferentes propuestas literarias y tendremos el placer de escuchar a muchísimos más autores de diferentes géneros, como una puerta de entrada al conocimiento y la mirada diversa de diferentes países y culturas. El Festival Internacional del Libro, auspiciado por FEM International Group y difundido por Luna 9 Radio Digital, tiene como objetivo llegar al mundo, transformar vidas, conciencias y generar reconocimiento transformador de las sociedades. El éxito de nuestro Festival Internacional del Libro se debe al gran apoyo de nuestra activa audiencia, quienes hacen la diferencia con sus preguntas, saludos, comentarios, a la preparación de nuestros escritores, a la participación de nuestros escritores, el conocimiento de nuestros y al gran apoyo de nuestros patrocinadores. Me refiero a la otra editorial, Samariva Books, y María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica, tanatóloga, conferencista y escritora. Dicho esto, los invito a que hagamos historia juntos. Pido un fuerte aplauso para nuestros invitados del día de hoy. Todos y cada uno, gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros. Estamos a su servicio. Damas y caballeros, con ustedes María Luisa Alcalá, nuestra productora y manager de Relaciones Públicas. Adelante, María. Gracias, Benito. Como lo dijiste, el día del Festival Internacional del Libro 2025. Nos interesa continuar fomentando el hábito de la lectura y la escritura, echar la comunicación entre el escritor y el lector, así como crear una comunidad de escritores entusiastas y de apoyo mutuo. Por tal motivo, hemos preparado para ustedes un panel de destacados profesionales que nos enriquecerán con su aportación a adquirir herramientas valiosas tanto para los escritores como los lectores. Les invitamos a seguir la agenda del FIDEL 2025 para que no se pierdan ninguna de las presentaciones de los conferencistas y los escritores participantes. Hoy estamos muy agradecidos por contar con la presencia del arquitecto Francisco Gracia. Él nació en Monterrey, Nuevo León, México, es arquitecto de profesión, tiene maestría en desarrollo organizacional, ha participado en elaboración de proyectos de obra pública y privada. Es coordinador de espacios en el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, participando en las adecuaciones y equipamientos de recintos culturales. Adicionalmente, es integrante de la empresa Consultoría y Servicios Monterrey. Lo anterior hace ya casi 20 años, en donde inició en forma ininterrumpida la formación en el arte de hablar en público, sitio en donde ha podido desarrollar ese potencial humano que todos tenemos y actualmente desempeñar el cargo de instructor en la misma empresa. Esta mañana nos presenta el tema Oratoria para Escritores. Bienvenido, arquitecto Francisco. Adelante. Buenos días, Francisco, María Luisa, por la invitación, compañero Rodolfo, Graciela, Laura, gracias por estar con nosotros. Bien, pues dicen, todos los hombres hacen historia, pero solo los grandes le escriben. Esta es una frase célebre que nos legó el Oscar Wilde. Y con eso pues vamos a dar inicio a este amplio abanico de opciones, gustos y preferencias. Vamos a ir bien como dio la introducción Francisco. Dentro de la literatura podemos o contamos con la misma que hay contemporánea, los estudios literarios, clásicos, cuentos, poesía, teatro, todo eso se transforma, esta literatura. Y de ahí derivamos a los géneros literarios, donde contamos con la novela romántica y erótica, la novela negra, la novela histórica, narrativas fantásticas, novelas de narrativa, viajes, entre otros. Todavía podemos subdividir toda esta especialidad, toda esta arte, como bien lo apuntaron, pues en ciencias y tecnología, hay humanidades, hay arte, la formación, la filología, la historia, los estilos de vida. Por ejemplo, en las ciencias y tecnologías que mencionamos, pues encontramos ahí cómo se van catalogando biología, ciencias, ciencias naturales, la divulgación científica, la informática, las ingenierías, matemáticas, medicina, salud, dietas. La segunda, las humanidades, la autoayuda y espiritualidad. Creo que hay unos compañeros que nos acompañan, ahorita nos van a ampliar más esto. El derecho, economía y empresas. La psicología y pedagogía, también creo que Laura es experta, es doctora en este tema, la filosofía, la sociología y en el arte, algo que nos apasiona mucho a las personas, la misma arquitectura, el cine, diseño y moda, la fotografía, la historia del arte, la música, pintores y escultores. En la formación, pues podemos embarcar o englobar todos los idiomas. En los estilos de vida, que es otra parte, pues que también tenemos el grato de tenerlo impreso, los libros de cocina, las guías de viaje que usamos mucho, las narrativas de los mismos, deportes, libros de juegos, manualidades. Y en la historia, que es bastante amplia, pues la arqueología, pues tantos ya milenios que tiene ser humano, las bibliografías, la historia universal, la historia ya en particular de cada país. Pero de todo esto, deriva de todo lo anterior. Esos estilos de escritura, y aquí partimos con los estilos de los autores. El estilo de un autor es la manera particular en que escribe, es decir, la forma en que utiliza el lenguaje para transmitir su mensaje. Se caracteriza por la elección de las palabras, que ahí es donde ubicamos a cada uno de ellos, la formación de sus oraciones, el tono, el ritmo y el uso de figuras retóricas que lo van formando el estilo propio de cada uno y pues tenemos en todos los países. Como toda historia, como todo tema, lógicamente tiene un origen. Lo que, pues, que van haciendo el acervo humanístico de todos estos temas, pues lo vemos en películas, lo leemos en libros, cómo esas historias de toda la humanidad pues se iban transmitiendo de voz en voz, de generación en generación, el relato de esas historias, de esas hazañas, de esas religiones, pues que van pasando de voz en voz y como vemos en algunos documentos, pues a veces se van distorsionando. Pues aquí es donde cabe también ese estilo de los autores que pues también investigan, buscan las fuentes de información, de dónde parten, de dónde sustentan sus pues maneras, todo lo que nos van entregando en, pues ya en un papel impreso, ahorita ya también en medios digital. Podríamos decir ahí las epopeyas homéricas de allá de, pues se dice por la misma historia que esta persona Homero, pues vivió a mediados del siglo 8 antes de Cristo. Y dices, bueno, ¿cuándo se empieza a formar ya los libros, el papel, el tener un tomo como los que nos gusta tener a todos, nos apasiona leer un libro en forma física? Pues como dice la misma historia, pues la aparición de esto fue con el alfabeto griego. Y pues ya Homero, pues en estos tiempos, se presume que en el año 750 y 730 antes de Cristo aproximadamente fue cuando nos empezó a legar. Y lo podemos ver o constatar, pues ya en esas historias, esas narrativas históricas, bueno, que a mí son las que me fascinan, pues ves cómo todos citan esas frases, esos temas, la cultura griega, romana, hacían referencia, oye, acuérdate de Ulises, acuérdate de Aquiles, acuérdate de Ajax, y se van formando. Y aquí es donde ya vamos viendo ese estilo literario, que también aquí lo podemos, vamos a decir que puntualizar en diferentes puntos, como por ejemplo tenemos un estilo muy formal, alguien informal, alguien muy elegante, sobrio, poético, descriptivo, científico, subjetivo, inclusive hasta humorístico. Y es un don que poseen y comparten con nosotros. Digo, eso se los agradecemos mucho. Ya van pasando, como decimos, todos los hombres hacemos historia, pero nada más los grandes la escriben. Cuando vamos a una presentación de un libro y compartimos con el autor esas experiencias, esos conocimientos que nos van ampliando en esos momentos que pues a veces le invertimos tiempo y ganas en aprender, en conocerlos, en verlos en persona, lo que ya plasmaron en un libro, pues es muy embellecedor. Y en base a ello, su personalidad también es un factor que lo distingue. Su manera de hablar, de comportarse, de seleccionar sus palabras, la manera de presentarse y de vestir, pues los hacen único. Y la dicción que usan, pues es la más adecuada. Por eso cuando vamos a una librería, a los que nos gusta el libro, en ese parrafito al último de las páginas donde hacen las críticas o la idea del libro, las recomendaciones, es donde nos nace el comprar el primer tomo, el segundo, el tercero, y ahí comenzamos una serie de, vamos a decir, compartir las experiencias que cada uno de los autores nos da. Todos decimos, por otro lado, que el cine es el séptimo arte. Todos lo conocemos esa frase. Pero hace tiempo les pregunto yo a algunas personas, dije, oye, ¿y cuáles son las otras seis? Y nadie me decía, oye, no, pues una u otra. Y dice, oye, pues las seis artes clásicas, también conocidas como las bellas artes, pues en un momento las catalogamos, el ser humano las catalogó como la arquitectura, la escultura, la pintura, la literatura, o inclusive la poesía y la danza. Y luego ya se fueron sumando la que estamos ahorita diciendo que es el cine. Ah, con el cine, ¿en cuántas ocasiones de los libros que se nos ponen en las manos, pues son tan de esos bestsellers llamados que los llevan a la pantalla? Y vemos la película y luego compramos el libro, o algunas otras personas preferimos primero comprar el libro y ver la película ahí. Ejemplos podemos decir que nos recordamos en la película del actor Tom Hanks con el personaje del doctor Landon, en la película de Ángeles y Demonios y las secuelas que tiene del autor Dan Brown. Dice, oye, pues, ¿qué libro escribió que lo llevó a la pantalla? Y pues miles de personas, millones de personas lo hemos visto. Aquí en México, yo de muy joven me encantó la película de un libro escrito por uno de los afamados escritores mexicanos que hemos tenido, del maestro Juan Rulfo, me refiero a la del Gallo de Oro, que una película padrísima que nos legó en el cine mexicano, interpretada por el maestro Ignacio López Tarso, el Lucha Villa, Narciso Busquets, de las predilectas en todos esos momentos. ¿Qué nos logran hacer y transmitir en nosotros estas personas? Pues lógicamente son sus conocimientos, sus nuevas experiencias, nos transportan a esas épocas, nos sentimos inmersos en esos tiempos, narraciones, algunas trepidantes, padrísimas, y nos inculcan el seguir leyendo, en la búsqueda del saber. A veces tristemente vemos las estadísticas de lo poco que algunos países en promedio leemos, incluye acá en México, que pues la población no nos da, decían que tres libros por año, y en otros lados como España, allá la doctora Laura nos puede decir, oye, son de más de 40 países asiáticos, leen muchos libros, ¿qué nos falta para poder tener esto? O sea, son algunas cuestiones, pues ya son que hay que ir analizando e invitando, haciendo eventos como estos que están haciendo ustedes. Sin los escritores no conoceríamos la historia, eso es definitivamente. Imaginemos perder esos momentos de la misma como personajes, como el general de Escipión, Aníbal el cartaginense, Genghis Khan, que como dicen los mismos autores, pues fue el conquistador más grande del mundo, arriba de Alejandro Magno, que también citamos, pero por la población, los años que pasaron, los siglos que tienen de uno a otro, y Julio César en Roma. Todos ellos, por lo que nos narran en todos estos libros, estudiaron a sus antecesores, planificaban sus batallas en base a la experiencia del pasado, la persona que estudió, que hizo esa historia, que fueron diciéndole en la batalla, ¿te acuerdas la que tuvo Alejandro Magno en aquel lugar, Escipión el africano al otro lado? Y se fueron transmitiendo de uno a otro hasta nuestros tiempos, y ya ahorita, pues con documentaciones y ya en las películas que vemos, pues nos hacen sentir parte de todo eso. Inclusive estos personajes, y no nomás digo generales, sino también emperadores, presidentes, todo esto, pues llevan su equipo, su séquito, ahorita pues ya son sus redes sociales, que llevan los encargados de redactar pues sus hazañas, sus informes, es decir, o esta frase que también conocemos, dice, la historia la escriben los vencedores. Y es una frase que es popular, que se le atribuye pues, a tres personajes, a Walter Benjamin, George Orwell y a Winston Churchill. Se usa para expresar la idea que tiene el poder, controla la versión de los hechos. En lo particular, yo estaba en cuarto de primaria, yo creo, me tocó leer un libro, el vendedor más grande del mundo, me fascinó desde chiquito. El otro es del hombre más rico de Babilonia, que en sí, en conjunto, pues nos enseñaron a ahorrar ese 10%. Recuerdo muy bien esos dos personajes, a Jafid en el primero, Arcade en el segundo, cómo se fueron haciendo. Posteriormente, con los años, seguidor de varios autores, el estilo de lectura que me gusta del maestro Santiago Posteguillo allá en España, que dice en uno de los textos que tiene, es por eso que hoy, aquí y ahora. Yo soy Roma. Y era un pequeño joven que estaba empezando ahí en los juzgados contra Dolabella, un senador ya muy afamado. ¿Qué podemos decir de otros autores de su manera, su trepidante de escribir? Ben Cain, Simon Scarro, Robert Harris, este último ahí cuando narra ahí pasajes de Marco Tulio Cicerón con sus épocas de abogado, Pedro Santamaría, otro español muy bueno con una de novela que leí de El Espartano: cuando tengas que comer, come, cuando tengas que dormir, duerme, y cuando tengas que luchar, lucha. Eso es lo que me lleva un libro de casi 1000 páginas, te llevas todo eso. Pero ya con todos los estilos de literatura, de géneros, de los mismos autores que nos vamos haciendo asiduos seguidores, hay diferencias cuando los vemos en presentaciones de ellos ya en persona. En persona vamos a decir que estamos compartiendo sala o en algún evento televisivo, y hay diferencias ahí también cuando se presentan, podemos citar algunas. Una es cuando están en un discurso. Es muy diferente estar en un discurso a una conferencia, a una entrevista y a una improvisación. Ahí es donde denotamos la capacidad. Son muy buenos o somos muy buenos todos para platicar de algo que sabemos, que conocemos, pero por lo general ahí lo hacemos en estos momentos con un público que es de nuestro agrado, que son invitados, que van con mucho gusto a acompañarnos. Por lo general no tenemos un público hostil. Los hostiles los tenemos, inclusive los podemos ir en las oficinas de todos nosotros. Ahí tenemos siempre gente que pues, nos trata de estorbar o hacer una cosa, que es una gran ventaja, pero también de esos públicos que nos escuchan, a veces tenemos público distraído e indiferente. Entonces, el orador, el escritor, el artista que está exponiendo su tema, dice, oye, tengo que estar en un discurso, que un discurso lo ubicamos nosotros donde va a ser un monólogo en un corto tiempo, 3 a 5 minutos, que por lo general voy a estar parado atrás de un podio, que no me voy a estar moviendo, y tengo 3 a 5 minutos para poder dar mi idea en una forma clara, concreta y convincente. Que la gente que fue a verme esté consciente de lo que le estoy diciendo, que me hayan entendido y lo hayan comprendido todo. Pasamos a una conferencia. En una conferencia, pues vamos a decir que por lo general ya están un poco avanzadas previo al inicio, ya sabemos de lo que vamos a hablar, cuáles van a ser algunas de las preguntas que nos van a poder hacer algunas de las personas que nos están entrevistando, y va a ser una práctica concatenación con el entrevistado, el entrevistador, donde van llevando la plática, y por lo general lo vemos, que decimos hoy son 45 minutos de esta conferencia, donde ahí sí, a veces vamos a estar en un escenario, nos vamos a estar moviendo por todo el presenio, haciéndonos presencia por toda la sala, teniendo una visión que ahorita la vamos a ampliar en cada una, para poderla decir, y ya decimos, oye, por favor, los últimos 15 minutos se los damos preguntas y respuestas. Y nunca falta, porque es nuestro público y así es la vida, quien a mitad del tema, oiga, maestro, ¿no me puede ampliar la esencia que tiene usted de esto? Y dice, ¿cómo no? Ahorita se lo podemos ampliar. Habíamos quedado los últimos 15 minutos, pero con mucho gusto. Ya con eso le damos esa atención a la persona. Y en la entrevista, ahí estamos hablando con otra persona, que les digo, también a veces ya lo tenemos ya algo preparado para poderlo externar a toda la audiencia que nos está hablando, pero nunca estamos exentos de una improvisación. Un escritor que es figura pública, que pues, lo conoce mucha gente, pues nunca falta que lo vamos, aborden en la calle, en la vía pública, en un centro comercial, en un restaurante, papeles, autógrafo, que lo inviten inclusive a cenar, a compartir mesa con otras personas por el agrado de platicar. Y pues es, a veces decimos que es de mal gusto, a veces no aceptar, dependiendo ahí las posibilidades que tiene cada uno. ¿Qué nos fijamos en cada uno de estos momentos que tienen las exposiciones de cada uno de ellos? Pues si fuera tanto el discurso, la conferencia, la entrevista, la improvisación, pues ya es, vamos a decir, como decimos a bote pronto, siempre deben de tener un saludo. ¿Por qué? Porque en todos lados hay un respeto a la persona que me cede la palabra, a los presentes que están en un presidio, a la máxima autoridad que nos está acompañando en ese momento y a nuestro público general que nos acompaña, incluyendo a todos los medios. Y debe tener un contenido. Toda esa charla que estamos dando, tanto en discurso, conferencia o en la entrevista, pues tiene que tener esa frase de inicio, el desarrollo de cómo lo vamos a ir presentando, que tenga una lógica, que tenga un seguimiento para pasar a un resumen y cerrar con un final, que ese final pues nos ayuda a evitar el y acabé, buenas noches, fue todo un final muy tranquilo, que sabemos por experiencia y lo vemos en los medios de las personas expertos en todas las comunicaciones que están muy preparados, tanto el inicio como el final es lo que la gente más recuerda de todas nuestras todos momentos. Y cuando estamos en uno de estos eventos, la postura. Si estamos, como les digo, en un discurso, pues la postura por lo general va a ser atrás de un podio, pues debe ser recta, derecha, los hombros no deben estar caídos, el pecho rígido para poder exponer que estamos con una seguridad. Eso es cuando nos presentan y pasamos al frente y pasamos cabizbajos, manos en la bolsa, levantándonos los pantalones, acomodándonos el saco, pues es, o con mucha prisa, que es otro error de muchas personas, pues eso demuestra algo de inseguridad, prisa, que dice, oye, pues ya parece que quieres llegar, pararte, dar tus palabras y retirarte. Cosa contraria cuando nos toca en una entrevista donde estamos sentados. Ahí podemos mencionar que pues, lo mejor también es totalmente erguido, nunca estar, vamos a decir que echado, o como en México decimos, desparramado en una, en un sillón, como siendo falta de respeto, falta de comunicación corporal. Y cuando estamos parados es lo mismo, es bien rígido y todo. Entramos con la voz. Si son expertos, somos expertos las personas que vamos, estamos en comunicación y que les digo en los estilos de literatura. La voz es importantísima, porque vamos a decir que diferenciamos en diferentes puntos. Puedo mencionar algunas: la voz alta, baja, pausada, puntualizada y acelerada. Si hacemos uso correcto de eso, de acuerdo al tema que estamos llevando, podemos hacer un muy buen papel para llamar la atención. Si hubiéramos tenido algún público indiferente con una voz un poco alta o inclusive baja, también haciendo el otro extremo, captamos esa atención de las personas. Que no lo vamos a callar como nosotros como orador, sino los va a callar alguien que está cerca. Si yo empiezo a bajar la voz viendo al punto donde dos personas están platicando y están distrayendo un sector del público, los que están a su alrededor les van a decir, oye, déjenos escuchar o permítanme tantito que nosotros sí vinimos a oír. Si ahí a esa voz le ponemos lo que decíamos, esa dicción que nos caracteriza a todos los escritores, palabras bonitas que vayan de acuerdo a su conocimiento, su estudio que han tenido, decir, oye, la palabra cuando dice, oye, hay muy poquita luz, oye, es una luz diáfana, oye, se oye diferente, es una antítesis, un apotema, un epítome, apoplejía. El que tiene problemas de alopecia, pues no es lo mismo decir, oye, ese está pelón, y sí, oye, tiene problemas de alopecia, movimientos apotrópicos, cuando hay alguna cuestión ahí de religión o algunos espíritus que nos narran muy padre, los vamos a hacer, seguido con un ademán, porque cuando hemos llegado a alguna plática y hemos visto, pocas ocasiones, pero lo hemos visto, es muy desagradable ver a alguna persona y que tenga las manos atrás, o que las tenga metidas en los bolsillos, en las presillas del pantalón. El ademán es la sal y la pimienta en nuestras pláticas, en nuestras charlas, en el discurso, en la improvisación, en una conferencia, que deben estar en el movimiento y movimiento adecuado, lógicamente, nunca arriba de los hombros o de la cabeza. Le seguimos también con una vista. El estar viendo, y eso se nos da, bueno, se les da, vamos a decir, los catalogamos a las personas que son muy inteligentes. A veces, pues nos hablan de una manera que están perdidos en su universo, muy listos, muy estudiosos, con muchos conocimientos, pero esta debe estar dirigida tanto a la persona que nos está entrevistando o con la que estamos platicando o con el público que nos estamos dirigiendo, compartida en todos los sectores. Jamás, jamás viendo como malamente hace muchos años enseñaban en algunas instituciones, oye, tú para que no te pongas nervioso, tu vista ponla ahí atrás, allá donde está la pared del fondo, para que no te pongas nervioso. Es imposible. Si nosotros vamos a platicar con alguien, lo vemos a la cara. Si le estamos vendiendo algo, le estamos compartiendo nuestras ideas, lo vemos al rostro, lo vemos a ver si me está diciendo que sí, con asentando la cabeza o con una negativa al estarla girando en horizontal. Seguido a esto con un tiempo. Siempre en algún lugar, como estamos hoy, que tenemos cierto tiempo para expresar nuestras ideas. Si nos piden, hoy vas a dar un tema, una conferencia de X cantidad de tiempo, debemos de prepararnos y cubrirlos. Es de muy mal gusto tanto el colgarnos en tiempo, es decir, desfasarnos. Si nos dicen, ahorita vamos a dar 15, 20 minutos, y pues yo me gustó y Como decimos, nos encantó la charla, nos enganchamos con mucha gente, nos empezamos a hacer preguntas y se fue prolongando, prolongando, prolongando. Pues oye, se va desfasando, por eso todos conocemos que hay un orden del día y debemos de apegarnos a ello. Caso contrario, y nos ha tocado a algunas personas que llegan con nosotros y las primeras participaciones que les pedimos 3 minutos y les decimos aquí hay una campanita que te va a sonar a los 2 y a los 3 minutos avisándote. Oye, hablan 10, 15 segundos y voltean como diciendo, ahí no ha sonado la campana. No, hombre, síguele, tenemos todavía el tiempo para poderlo, para dar. ¿Y cómo podemos dar un tema con seguridad? Un tema con seguridad básicamente es el conocer el tema. No es muy recomendable ponernos a hablar de un tema que conocemos más si no conocemos al público que nos estamos enfrentando. Pero si yo conozco el tema, lo preparo para el tiempo que me están diciendo, le pongo esas palabras, esa dicción, ese toque personal que todos tenemos y aparte lo practico, con seguridad damos ese tema perfecto, como hicimos un signo de seguridad. Quisiera ya para finalizar, citar, pues hace unos días pues todos supimos la triste noticia del deceso del maestro Mario Vargas Llosa. Si pues, lo que todos vimos en televisión, en redes, prensa, impresa, la manera, bueno, las imágenes que nos compartieron de él, pero él, desde que yo recuerdo, estuvo aquí en Monterrey, creo, la última vez en 2015, la manera muy personal que tenía de vestir, siempre erguido, muy buena ropa, derecho, la postura que sería que gran crítico político, y pues él fue el que nos legó esa frase aquí a los mexicanos, dijo, México, la dictadura perfecta. Y también dijo, la clase política saca a flote lo peor del ser humano. Y fue conocido y fue muy ubicado por todos los gobiernos que llegan ahí, pues toda la gente le pone atención y con cuidado y atenciones para poderlo atender. Y ya para concluir, pudiéramos vernos atrás algunas frases que nos ha legado la misma historia. Podría citar el 450 años antes de Cristo al señor Sócrates, que decía, yo solo sé que no sé nada. Después de él, Plinio, y después Aristóteles, que decía, la amistad es un alma que habita en dos cuerpos, un corazón que habita en dos almas. Y es las ciencias y el estudio tienen las raíces amargas, pero dulces son los frutos. Muchas gracias por compartir con nosotros, arquitecto Francisco. Un verdadero privilegio haber viajado a través de la historia con lo que usted está mencionando. También tenemos unos cuantos libros en común. Grabarnos sobre todo el vendedor más grande del mundo, Ofmandino, el hombre más rico de Babilonia, muy, muy impresionante. Gracias por las recomendaciones para nuestros escritores, quienes nos acompañan, quienes nos están escuchando. Y quienes más adelante nos lo harán en diferido. Gracias por esos tips tan importantes y sobre todo la relevancia que tiene la oratoria de estar en un pequeño o gran auditorio, porque debe ser tratado igual. Pequeño auditorio, uno de 1.000 personas, igual es ese. Gracias por recordarnos ello. Muchísimas gracias a nuestra querida audiencia también. Vámonos a una brevísima pausa comercial y enseguida regresamos con más de este Festival Internacional 2025, más conocido como FIDL por sus siglas, Festival Internacional del Libro 2025 en su tercera jornada. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. El quinto Festival Internacional del Libro es traído a ustedes gracias al generoso apoyo de nuestros sponsors. La Otra Editorial. Asesoramiento en redacción, corrección de textos y maquetación. Asesoramiento para el proceso de publicación de una obra literaria. Elaboración de cuentos personalizados en PDF e impresos. Elaboración y venta de libros cartoneros. La Otra Editorial. María Luisa Alcalá, terapeuta sistémica y tanatóloga, te acompaña en procesos dolorosos, a sanar tus heridas emocionales y logres vivir en plenitud. Sesiones de 2 horas online y presencial. Recibe el apoyo profesional que necesitas estés donde estés.

El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje Apáquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10:57. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está y se siente en 64 grados Fahrenheit, es decir que estamos y se siente en 18 grados Celsius. Estamos de regreso, si es que recién nos sintoniza, sean bienvenidos a Luna 9 Radio Digital. En esta mañana estamos felices de llevar a cabo el tercer día del quinto Festival Internacional del Libro 2025. Para que permanente, háganos llegar sus preguntas, saludos y o comentarios. Tenemos nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y en las redes sociales estamos como Luna 9 Radio Digital. Adelante, Mari. Gracias, Palilla. Por dado momento de dar inicio a la presentación de los escritores, quienes nos darán a conocer sus propuestas literarias. Hoy contamos con la presencia de tres invitados muy especiales. Vamos a comenzar con la primera de ellas. Ella es Graciela Velasco Aguirre, quien nació en Pachuca, Hidalgo, y ha recorrido un camino lleno de aprendizaje, crecimiento y reflexión. A lo largo de su vida ha vivido en diferentes ciudades de México, lo que le ha permitido conectar con diferentes culturas y perspectivas. Hoy radica en Monterrey, Nuevo León, donde ha encontrado el espacio perfecto para abrazar su pasión por la escritura y compartir sus pensamientos con el mundo. Además de su trabajo como escritora, Graciela tiene una profunda vocación por compartir el amor por los libros con los demás. Como miembro activa de la mesa directiva en la escuela de sus hijos, organizó talleres de lectura que no solo divertían a los niños, sino que les ayudaban a desarrollar un gusto por la literatura de una manera interactiva y dinámica. Esta mañana nos presenta su libro Consejos para mi hermano y para ti también, tercera parte. Adelante, querida Graciela. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Mi nombre es Graciela Velasco Aguirre, soy mexicana, originaria del estado de Hidalgo. Soy contador público de primera profesión y hace un año me certifiqué como locutora profesional en Monterrey, Nuevo León, donde actualmente radico. Estoy muy emocionada de estar aquí compartiendo este espacio en el marco de la quinta edición del Festival Internacional del Libro 2025, a través de Luna 9 Radio Digital. Por cierto, hoy miércoles 23 de abril de 2025 nos encontramos de fiesta, celebrando el Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. Bueno, siempre he creído que los libros tienen el poder de conectar almas, y por eso estoy tan feliz de poder hablarles de algo que nació desde lo más profundo de mi corazón. Lo que vengo a compartirles hoy no es solo un libro, sino un pedazo de mi historia. Un testimonio escrito con amor, con intención, con muchas preguntas y muchas ganas de ayudar. El libro se llama Consejos para mi hermano y para ti también, y esta es ya su tercera parte. Y sí, es real, comenzó como una especie de conversación con mi hermano. Una conversación que quizás nunca tuvimos cara a cara, pero que yo necesitaba decirle. Y como suele pasar con las cosas que nacen del corazón, fue creciendo. Creciendo hasta volverse algo que también podía hablarle a muchas otras personas. Porque todos tenemos un hermano, un amigo, un hijo, un alumno, o incluso nosotros mismos cuando nos sentimos confundidos, perdidos o solos. Y me di cuenta de que muchas veces no sabemos cómo empezar esas conversaciones esenciales. ¿Cómo te digo que te amo sin que suene cursi? ¿Cómo te explico que la vida duele, pero también vale la pena? ¿Cómo te transmito lo que he aprendido para que tú no tengas que tropezar tantas veces con la misma piedra? Ahí nació este libro, como una carta abierta para mi hermano, desde esa necesidad profunda de compartir lo que me ha funcionado, lo que simplemente necesitamos escuchar en el momento justo. Esos consejos reales, cercanos, sinceros, breves y concisos. Consejos de alguien que nos hable con amor, como quien te quiere bien. Y así fue creciendo, que como les mencioné anteriormente, por su tercera parte. Este nuevo libro está dividido en tres grandes bloques: estilo de vida, salud y finanzas personales. Cuando trabajamos en estos tres pilares, nuestra vida se transforma. En la parte de estilo de vida hablo sobre cosas que muchas veces dejamos al último: nuestra relación con nosotros mismos, con nuestros hábitos, con nuestro propósito. Y aquí me refiero a cómo vives, cómo eliges, cómo construyes tu día a día. A veces pensamos que la vida se cambia con grandes decisiones, pero muchas veces el verdadero cambio empieza con pequeñas preguntas. ¿Estoy viviendo como realmente quiero vivir? ¿Lo que hago todos los días me acerca o me aleja de la vida que sueño? En este apartado, las frases hablan de autodisciplina, de gestión emocional, de construcción de hábitos y de encontrar un propósito. Sobre cómo empezar a tomar decisiones desde el amor propio y no desde el miedo o desde la costumbre. Y no se trata de fórmulas mágicas ni frases de Instagram. Es más bien un diálogo contigo mismo. Un recordatorio de que tienes más poder del que crees que para cambiar lo que no te gusta. Tú tienes ese poder. Tu vida está en tus manos. Porque tener un buen estilo de vida no significa tener dinero, ropa bonita o una agenda llena. Significa saber quién eres, hacia dónde vas y vivir en coherencia con eso. La segunda parte del libro la dedico a un tema que para mí es fundamental: la salud. Y no solo hablo de salud física, que claro que es vital, sino también de salud mental, emocional y espiritual. Porque no podemos hablar de bienestar sin integrar todo lo que somos. En estos capítulos recojo aprendizajes que he tomado de expertos como el doctor Naum Ghanem, el doctor David Duarte, el doctor Rescala, el doctor Barry Sears, el doctor Samuel Hahnemann, el doctor Bert Hellingberg, Luis Hay, el doctor Wayne Dyer, doctor José Julio Carrillo, doctora Liliana Velázquez, entre otros. Personas que me han inspirado con su visión integral del ser humano. Hablo de la importancia de escuchar a tu cuerpo, de entender que cada síntoma tiene algo que decirte. Y que muchas veces lo que llamamos enfermedad es un mensaje que nos pide cambio. También abordo temas como alimentación consciente, el descanso, la respiración, el movimiento. No desde la obsesión, sino desde el amor propio. Porque cuidar la salud es, ante todo, un acto de presencia y responsabilidad. Y les digo algo, cuando empieza a sentirse bien tu cuerpo y tu mente, todo lo demás empieza a alinearse. La vida fluye distinto cuando estamos bien con nosotros mismos. Y por último, pero no menos importante, está el tercer bloque, finanzas personales. Sí, ya sé que a veces este tema puede dar flojera o miedo, pero les aseguro que no tiene por qué ser complicado. En este apartado comparto principios prácticos, claros y accesibles para empezar a ordenar la economía personal, así como estrategias sencillas cotidianas para tomar el control de nuestras finanzas y dejar de vivir con ansiedad económica. Y lo expongo no desde un lugar técnico frío, sino desde un enfoque humano. Porque el dinero no te hace más o menos valioso, pero sí puede darte paz mental, libertad y un mundo de posibilidades. Y no se trata de acumular, sino de aprender a manejarlo bien. Te invito a ver tus finanzas como un reflejo de tu autoestima y tu visión del futuro. Porque cuando sabes a dónde quieres llegar, puedes empezar a construir el camino con decisiones simples pero poderosas. Y bueno, vamos ahora a una de las partes que más disfruto, que es compartir algunas frases del libro. Esas que puedes subrayar, anotar en un post-it o pegar en el refri. Frases que nacen de la experiencia, del deseo de que otros vivan con más conciencia, con momentos de claridad, de libertad, más amor propio, y que se pueden tocar en algún, y que pueden tocar algo en ti también. Pueden tocar nuestros corazones. Empezamos con las frases de estilo de vida. Vive sin expectativas ni apegos. Adquiere nuevas habilidades. Elige sabiamente tus decisiones, porque ahí radica tu verdadero poder. La vida es un regalo de Dios. Estamos aquí de paso, así que disfrútala al máximo. A veces hay que postergar el placer inmediato para obtener la satisfacción duradera y plena. Pensamientos positivos igual a vida positiva, así de simple. No te lleves tus conocimientos a la tumba, compártelos con otros. Enamórate de lo que haces. Amar es el mejor regalo que te puedes dar a ti mismo, así que ama mucho. Recuerda que somos seres sociales. Busca momentos de convivencia. A continuación, vamos con algunas frases de salud. El cerebro necesita estimulación a través de redes para crear neuroplasticidad, nuevas conexiones nerviosas. Haz ejercicios de fuerza mínimo 3 veces a la semana. Empieza hoy con una sentadilla. No duérmete y después de cada comida 2 minutos. Con esos, haz contacto a tierra, llénate de energía. En la vida, o estás enfocado o estás distraído, y ambas requieren mucha energía. Elige bien. Llénate de energía, respirando profunda, lenta y conscientemente. Cuida tu salud mental. Por último, les mencionaré algunas frases de finanzas personales. Es importante anotar tus ingresos y egresos. Asegúrate que las entradas de dinero siempre superen a tus gastos. Los lujos siempre deben pagarse en efectivo, si no, pues no puedes darte esos lujos. Planea y automatiza el pago de tus deudas. Haz de tu trabajo un gusto. Para ser feliz y exitoso, no necesitas ser supermillonario, solo obtén tu libertad financiera. Libertad financiera es que logres pagar tu estilo de vida con ingresos pasivos. Atrévete a tomar riesgos, pero que sean calculados. Crea oportunidades donde otros no quieren y ayuda a los demás a satisfacer necesidades. Estas frases son pequeñas semillas y mi intención es que al leer el libro completo, cada quien encuentre las que más le resuenen, las que más le impulsen a dar el siguiente paso. Este libro es un regalo que hice primero para mi hermano, pero hoy es un regalo para ti también. Para mí escribir este libro fue un proceso de sanación, de ordenar mi propio mundo, de recordar lo que sí importa. Yo no soy una experta que lo sabe todo. Soy una hermana, una mamá, una esposa, una mujer que ha aprendido muchas cosas a base de ensayo y error y que decidió compartirlas con la esperanza de que alguien en algún rincón del mundo se sienta acompañado o inspirado. Este libro no es solo para mi hermano, es para ti que estás en la búsqueda, para ti que quieres vivir mejor, amar mejor, cuidarte mejor. No tiene todas las respuestas, pero sí muchas preguntas que vale la pena hacerse. No tiene soluciones mágicas, pero sí caminos posibles. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, te invito a que leas el libro, a que lo compartes con alguien que amas, a que lo tengas cerca como un compañero de ruta. Consejos para mi hermano y para ti también, tercera parte, está disponible aquí en el Festival Internacional del Libro 2025. Y la trilogía la pueden encontrar en Amazon.com, tanto en versión pasta blanda como versión digital. Además, en Spotify, dentro del podcast de Graciela Velasco Cuentacuentos, pueden encontrar los tres libros en versión audible, para que los escuchen en cualquier momento, cuando hacen ejercicio, realizan algunas tareas en el hogar o mientras se relajan y meditan. Te invito a que lo leas con calma, que lo subrayes, que lo compartas, que lo dejes sobre la mesa por si alguien más en casa lo necesita. Gracias por escucharme, por dejarme entrar en tu mundo un ratito. Y sobre todo, gracias por estar en este camino de crecimiento. Porque al final, todos necesitamos una voz que nos diga, vas bien, sigue adelante. Y recuerda siempre esto, tu historia aún se está escribiendo. Y cada día tienes la oportunidad de hacerlo con más amor, más conciencia y más verdad. Muchas gracias a Luna 9 Radio Digital, a Francisco Isla y a María Luisa Alcalá por la oportunidad de este espacio para compartir mis libros e historia con todos ustedes. Gracias a Dios por darme acompañamiento, inspiración y amor infinitos. Con mucho cariño mando saludos a mis hijos, Ricardo y Arturo, a mi esposo Pablo y a mis familiares y amigos que me escuchan en Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Nuevo León y demás lugares de México, Estados Unidos, Europa y resto del mundo. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias, querida Graciela. Una hermosa presentación. Tu hermano es muy bendecido de contar contigo como esta hermana consciente que quiere mostrarle el camino para evitarle un poco de dolor, dinero, errores. Y nosotros también somos muy bendecidos porque este regalo lo haces extensivo para todos el que guste escucharte, recibirte, leerte. Muchísimas gracias. Les invitamos a adquirir el libro de Graciela y a quien ya lo leyó, les invitamos a que deje una reseña acerca de qué le pareció el libro Consejos para mi hermano y para ti también, tercera parte. Las reseñas son muy importantes para los escritores que permiten ya, además, la plataforma Dondro hará visible los libros que cuentan con reseñas. Recordemos que todo escritor escribe para ser leído y es sumamente gratificante para los escritores conocer el sentir del lector después de haberlo leído. Muchísimas gracias. Pues vamos ahora a continuar con nuestra programación. El día de hoy tenemos también la presencia de un experto en asesoría jurídica. Me refiero al abogado Rodolfo Alberto Nava Castro, quien nació en Tepic, Nayarit. A lo largo de sus 59 años de vida, ha construido una trayectoria marcada por la dedicación, el compromiso y la pasión por el conocimiento. Abogado de profesión, ha acumulado más de 22 años de experiencia como asesor jurídico en esas áreas del derecho, incluyendo la educación, administración pública, derecho agrario, laboral y constitucional. Su vocación lo ha llevado a desempeñar un papel clave en la resolución de conflictos y en la defensa de los derechos de individuos y organizaciones. Sin embargo, su vida no se define únicamente por su labor jurídica. Rodolfo es, ante todo, un hombre de familia. Además de su carrera profesional y su amor por la familia, Rodolfo ha desarrollado una profunda inquietud por la escritura. A través de sus textos, busca transmitir su visión sobre la vida cotidiana y realidades de una sociedad obsesionada con el trabajo y el dinero. Su pluma invita a la apreciación de los pequeños detalles que hacen que da sentido. Rodolfo Alberto Nava Castro continúa dejando su huella en el mundo, tanto en el ámbito jurídico como en el de las letras, con el propósito de inspirar a quienes lo rodean. El día de hoy nos presenta su libro Un Nuevo Amanecer. Adelante, doctor Rodolfo, bienvenido. Buenos días, Francisco. Muchísimas gracias. Buenos días, María Luisa. Para aquí, todo muy especial a todas las personas que nos escuchan. Hoy estoy hablando con ustedes desde mi tierra, la ciudad de Tepic, Nayarit, México, con el corazón lleno de emoción y gratitud por formar parte del quinto Festival Internacional del Libro 2025. Es un honor enorme estar aquí para presentarles mi primer libro, titulado Un Nuevo Amanecer. Y más que una presentación, quiero compartirles lo que representa para mí esta obra. Un Nuevo Amanecer es un libro que nace desde la reflexión, el amor por la vida y la necesidad de reconectar con lo esencial. Aunque va dirigido a un público amplio, siento que llega con más fuerza a aquellos que están buscando una chispa de inspiración en su día a día. Y es que, ¿no creen que cada día deberíamos de agradecer simplemente por abrir los ojos? Siempre digo que el pasado ya se fue, el futuro aún no llega, así que lo más valioso que tenemos en este preciso momento es el presente. Hay una frase en el libro que quiero compartir con ustedes, y dice así: no es más rico el que tiene más, sino el que necesita menos. Y con eso me refiero. No me refiero solo al dinero, me refiero a aprender a vivir con sencillez, a valorar lo que tenemos, a dejar de correr detrás de lo innecesario y a empezar a disfrutar lo que ya somos. Un nuevo amanecer es un recorrido, casi un viaje de introspección. Inicia con el capítulo Amanecer de Oportunidades, que nos invita a ver cada día como una nueva posibilidad de cambio y de crecimiento. Después hablamos de la importancia del asombro, de cómo con el tiempo dejamos de maravillarnos por lo cotidiano. Y así avanzamos por temas como la gratitud, la resiliencia frente a la adversidad, el poder de los pequeños momentos y nuestra conexión con la naturaleza. También tocamos temas actuales como la tecnología. Si no lo usamos con conciencia, puede alejarnos de nosotros mismos. Pero ojo, el libro no condena la tecnología. Al contrario, propone el uso equilibrado. A continuación, les voy a leer un fragmento del capítulo El legado de la naturaleza. Mientras voy escribiendo este libro, observo el cielo al amanecer. Me doy cuenta de que la naturaleza me ha enseñado las lecciones más valiosas de mi vida. Lo que comenzó como unas letras en un papel para escapar del bullicio urbano se transformó en una profunda conexión con el mundo natural y conmigo mismo. A través de la naturaleza he aprendido sobre la resiliencia, comprendiendo que las raíces profundas y la flexibilidad son esenciales para soportar las tormentas de la vida. Al observar los ecosistemas, he valorado el equilibrio y la importancia de cada ser, entendiendo que encontrar armonía en mi propia vida es fundamental para la paz interior. La paciencia de las estaciones me ha enseñado a respetar los ritmos naturales de la vida, a no apresurarse y a confiar en el tiempo. La renovación constante de la naturaleza me mostró que cada final es solo el comienzo de algo nuevo y que los cambios son oportunidades para crecer y florecer. El sentido de la comunidad entre los seres vivos me recordó la importancia del apoyo mutuo y de no estar solo en el viaje. Finalmente, la simplicidad y la belleza de los momentos cotidianos me han enseñado a apreciar lo esencial y a encontrar la alegría en lo simple. Me doy cuenta de que el legado de la naturaleza No es solo sobrevivir, sino vivir plenamente con un corazón resiliente, una mente equilibrada y un espíritu lleno de esperanza. Un nuevo amanecer no es un solo libro, es una invitación a reflexionar, a volver a lo esencial, a despertar la gratitud y a darnos cuenta de que todos los días tenemos la posibilidad de comenzar de nuevo. Porque el amanecer no es solo luz, es esperanza, es oportunidad, es vida. Este libro ya está disponible en Amazon, tanto en formato digital como en impreso. Muchísimas gracias, licenciado Rodolfo. Gracias por esta presentación. Nos Gracias. queda un poquito más de tiempo para su presentación. Me gustaría que nos ahondara acerca de qué lo lleva a escribir este libro. Bueno, este libro lo escribí precisamente. Yo tengo una enfermedad neurodegenerativa, Parkinson. Y en vez de tumbarme, me hizo ser más resiliente. Las adversidades que tiene la vida, las tiene uno que sacar y que te para seguir adelante en el mundo. Entonces, en vez de dejarme caer, me motivó a hacer este libro. Recordando ahorita las palabras del arquitecto Gracia, él dijo unas palabras de Sócrates. Recordé ahorita una de palabras de Sócrates que decía: el conocimiento empieza con el asombro. Hay que recordar que en nuestra infancia todo era una maravilla. No era solo un mundo lleno de milagros, era un mundo milagroso en sí mismo. Mucha razón tenía Sócrates, ya que en la infancia recorremos el mundo en una bicicleta. Vamos a una caja de cartón. Era un mundo lleno de milagros. Todos hemos pasado por esa infancia que hace que la infancia sea maravillosa. Aquí no existen marcas de zapatos o tenis. Aquí existe una buena chancla que al correr no derrapa y además tiene un buen agarre, ya que nunca se sale. Como dije anteriormente, nunca dejen de ser niños porque perderán la emoción de asombrarse con nuevos amaneceres que ha tenido el mundo durante millones de años. Cada persona ve la vida con su propia óptica, pero en algo somos iguales. Todos buscamos ser felices y ayudar al prójimo, lo que hace que el día sea más productivo. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Rodolfo. Gracias por abrirnos su corazón y comentarnos qué le impulsó a escribir su libro. Tiene mucha fuerza cuando el lector sabe qué hay detrás de este mensaje. Muchísimas gracias. Les invitamos a estar atentos para adquirir el libro de el abogado Rodolfo Nava, Un Nuevo Amanecer, así como hacernos llegar sus saludos, preguntas o comentarios a través de nuestras diferentes plataformas al número más 1-551-254-8201. Vamos contigo, Francisco. Nos complace recibir también a una mujer multiora, investigadora científica, máster en enseñanza bilingüe y escritora. Me refiero a Laura Torres Caro. Está actualmente cursando su doctorado en la Universidad de Málaga, España, donde su investigación conecta los campos de la medicina a la literatura. Su tiene un enfoque único, ya que está basada en su propia novela publicada, La chica de la parada mental. No pierdas el tren, la cual sirve como fundamento para un estudio sobre la experiencia de enfermar tras haber pasado casi un mes en estado de coma y haber recibido un diagnóstico con un considerable retraso tras muchos años de su traumatismo. Este enfoque innovador le permite explorar la relación entre la ficción y la realidad de las condiciones neurológicas, contribuyendo al creciente campo de la narrativa, de la enfermedad y al papel de la narración personal entre la comprensión de la experiencia vivida de las afecciones médicas. El camino académico de Laura comenzó con estudios de enseñanza del inglés en María Inmaculada, en la CAMMIA, CAMMIA, en España, seguido de un máster en enseñanza bilingüe en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Su experiencia en el ha sido aplicada en diversos entornos educativos, incluyendo 7 años como asistente de enseñanza del Reino Unido. Más allá de su novela, Laura ha publicado varios capítulos en libros científicos que exploran su investigación interdisciplinaria y actualmente un capítulo y un artículo científico en proceso de publicación. Esta mañana nos presenta su obra La chica de la parada mental. No pierdas el tren. Bienvenida, welcome. Gracias. Adelante, doctora Laura. Buenos días a todos. Es un honor estar hoy aquí compartiendo un pedazo muy profundo de mi vida que ha sido transformado en literatura, en pensamiento crítico y en creación. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Festival Internacional del Libro y a Luna 9 Radio por brindarme esta oportunidad para poder contaros sobre mi novela. Y muchas gracias a todos los que me estéis escuchando, porque es un honor de verdad compartir este espacio con todos ustedes de aprendizaje, de reflexión y de crecimiento personal. Tal como ha dicho, soy Laura Torres Caro, que soy maestra, investigadora y escritora. Estoy cursando ya mi 3er año de investigación, centrado en el análisis crítico, como han dicho, de mi primera narrativa. Y mi trabajo se mueve entre la salud, la literatura y la sociedad. Y en particular me interesa estudiar la voz de los pacientes, sus subjetividades y cómo muchas veces estas quedan silenciadas en los procesos de diagnóstico médico, especialmente cuando son tardíos o mal comprendidos, como a mí me ha pasado. ¿Y por qué he elegido narrar mi historia? Pues mi novela es autobiográfica, porque a los 17 años yo sufrí un traumatismo craneoencefálico, estuve en coma casi un mes, como se ha nombrado previamente, perdí toda la identidad, la memoria, todo conocimiento que tenía, todo lo que me definía desapareció por completo, pero algo quedó intacto, mi voluntad. Realmente tenía una fuerza, voluntad increíble por seguir adelante. Y gracias a esa fuerza interna y el apoyo de quienes me rodeaban, empecé desde cero, literalmente. Comencé leyendo cuentos infantiles y poco a poco mis neuronas despertaron, mi mente volvió a hacer conexiones y yo decidí que jamás volvería a quedarme en el vacío. Esa decisión es el origen de mi novela. Mi novela, como ha dicho La chica de la parada mental, trato el trauma. Lejos de silenciarse, se transformó en semilla narrativa, un punto de partida desde el dolor que germinó en palabra. La urgencia de no regresar al vacío interior que yo tuve durante bastantes años impulsó el acto de crear o de dar forma a lo vivido. Así, la escritura se volvió en una herramienta esencial para mí, no solo por recordar, sino también por comprender y realmente conocerme a mí misma. Un puente entre la experiencia y el sentido, y entre la herida y la transformación. Porque esta obra es mi caso real, es mi autobiografía de todos los accidentes que he pasado, porque no han sido solo uno, y lo hago con la conexión entre la realidad y la ficción para hacerlo más atractivo al lector. Además, uso la metáfora del tren con el subtítulo No pierdas el tren, en donde cada parada y cada estación simboliza un momento clave del proceso de recuperación y de búsqueda, sobre todo, de la verdad, en qué le pasará. Esta novela es de thriller psicológico y la historia se construye como un viaje en tren, un recorrido emocional, psicológico y narrativo. En cada vagón representa una etapa de la vida, una experiencia o un recuerdo que es bastante significativo para todo, el que esté pasando por problemas o en general para todo el que quiera escuchar algo de experiencia traumática. A medida que el tren avanza, los personajes también lo hacen en un proceso interno. Los paisajes que se ven por la ventana cambian, como cambian las emociones, los contextos y las relaciones. Pero siempre hay una dirección, un movimiento hacia adelante, incluso cuando hay paradas o retrocesos, tal como tuve yo. Porque imaginaros cómo es la gran parada mental que yo tuve en el estado de coma. Pues entonces siempre hay que pensar que hay que dar un paso más para seguir adelante. El tren no solo lleva a los personajes, también carga con su historia, su peso del pasado. Y además es un trayecto donde se revela la transformación de todo el que lo lea. Además, mi novela está basada en dos líneas temporales, que además estoy desarrollando la segunda parte, que llevará a lo mejor posiblemente la tercera línea temporal. Esta novela se basa en el presente narrativo, donde se muestran los hechos actuales de la protagonista, donde está en la presente estabilidad con la necesidad de entender el pasado, que está completamente olvidado, y también tenemos la línea temporal del pasado, que irrumpe mediante recuerdos, mediante flashbacks, mediante fragmentos de memoria, lo que he dicho que están olvidados por completo, porque la protagonista no recuerda su yo pasado. Aunque nos debemos de hacer la pregunta, ¿quién es ella realmente? Ella no sabe quién es en realidad. Además de su pérdida de identidad, hay un elemento de suspense en la narrativa porque hay alguien que sabe más de ella que ella misma y sigue obsesionado por descubrir aquello que ni siquiera ella recuerda. Además, me gustaría decir que en esta narrativa, yo, al ser maestra, he incluido innovaciones, tal como un escape room donde ella, que soy yo, intenta salir del coma, parada tras parada. Además, he incluido algo innovador, que son los códigos QR que acompañan en cada capítulo, donde podemos encontrar juegos, poemas, pistas, que lo que nos hacen es como dar significado a cada capítulo, sin necesidad de releerlo entero. Entonces, lo hago, los QR, porque tras toda la propia pérdida de memoria que yo he tenido, quiero hacer al lector fácil la lectura. Además, podemos encontrar en la letra simbólica en el viaje, como por ejemplo la estación de la comunicación, la estación de la observación del otro y muchas más estaciones que podrán descubrir capítulo por capítulo. Además, me gustaría decir pues, las temáticas que podemos encontrar en la novela, porque la novela, según se ve, puede significar que es como de autoayuda, pero en sí no es, pero además nos acompaña. Aborda muchas de las problemáticas que vivimos todos en distintos momentos, no solo a nivel traumático, como fue mi caso, sino en general. Por ejemplo, tenemos el tema de la soledad, tenemos trastornos psicológicos, tenemos la memoria, los déjà vu, el deterioro cognitivo, la confusión de la identidad, la locura, el silencio médico, las neuronas espejo, la dualidad interna que tenemos las personas y, por supuesto, también abordo el tema del suicidio, no desde el morbo, sino desde la humanidad que tenemos las personas, desde la incomprensión profunda que muchas veces sientes quienes atraviesan un trauma cerebral o mental, porque yo en particular como paciente creo que nadie sabe realmente lo que hay dentro de una mente herida, salvo quien lo vive o quien se atreve a leer estas narrativas y sentir y acompañar a la propia autora. A través de algunas frases, pues el lector puede percibir esa lucha silenciosa que pasa la autora a diario. También hay una mirada desde una mitología griega que he usado en la narrativa, que me permite analizar el papel de la mujer ante la enfermedad, que lo toco mucho en mi investigación. Además, os puedo decir que hay fragmentos en mi novela como frases que tocan la experiencia emocional. De hecho, os voy a citar algunas citas de mi novela. Por ejemplo, cuando toco el tema del suicidio, aquí tenemos la página 136, que dice, ella sentía que estaba muy mal otra vez, necesitaba irse, o mejor dicho, let me go, de una vez por todas. Así evitaría todo el sufrimiento. En esta frase podemos ver el momento más oscuro de la protagonista, donde el deseo de desaparecer no es tanto una elección, sino es un grito silencioso por dejar de sufrir y dejar de existir. Además, también podemos ver la expresión let me go, porque yo, tal como he dicho que soy maestra de inglés, pues he visto considerado usar algunas expresiones de inglés porque a veces a las personas nos gusta la práctica del idioma y yo he mezclado algunas. Entonces, aquí hemos visto cómo el yo verdadero en la narrativa se ve como que a veces quiere soltarse de ella misma. Y represento la vida y el vacío que podemos tener algunas personas en algunos momentos. En otro tema que podemos ver, la soledad, tenemos en la página 166 esta cita. Dentro de ti encuentras las fuerzas para sanar. A veces tus silencios ocultan historias que no conocías y la soledad es tu verdadera compañera. En esta frase es un reflejo de introspección. Habla de la soledad o de los silencios, cómo se vuelven como amigos de la protagonista, al igual que de todos nosotros, porque a veces sabemos que es necesario el silencio. Otro tema que toco son los déjà vu. En la cita, por ejemplo, de la página 126, tenemos: tuvo una sensación súper advenediza, como si en realidad esto ya lo hubiera pasado antes. Parecía como un déjà vu. El déjà vu, como todos sabemos, es un síntoma de confusión mental, que también es como recuerdos rotos, como una familiaridad, como si ya lo hubiéramos vivido. Pues dentro de la novela, la protagonista le pasa en varias ocasiones y ustedes podrán entrar dentro de esa experiencia. Por ejemplo, cuando toco el tema de la memoria, tenemos la cita de la página 130. Por su gran pérdida de memoria que tuvo en 2006, nada era igual, no tenía uniformidad, lo que decía o ningún significado claro de lo que escuchaba. Aquí se describe el caos interior tras el trauma que tuve, un mundo sin sentido, sin coherencia y sin orden, porque las personas que no lo han pasado, y espero que no lo pasen, no saben lo que es la realidad de no sentirte tú, porque la pérdida de memoria es un gran paso y difícil en la vida. Porque al tener, como tengo yo, una memoria retrógrada, que es una pérdida completa del pasado, sin ninguna infancia, antes de los 17 años, que se han olvidado para mí, pues el narrar me ha ayudado bastante, porque la opinión de los lectores, la verdad, que me ayudan a sanar. Por ejemplo, también puedo decir que toco el tema de la locura, tal como la enfermedad y la locura. Cito el 130, ¿qué podría decir si no recordaba nada 100% seguro? Así creerán que ella se lo está inventando todo o que está loca. Esta frase pone el estigma que sufren muchas personas con enfermedades neurológicas o mentales. Aquí trato la diferencia entre neurología y psiquiatría, que eso es un gran tema de mi estudio, de mi investigación. Y con la mitología griega podemos ver en la página 155 cómo se dice: él se retorcía mientras ella intentaba liberarse como podía. Era como el dios de las puertas, Jano, según la mitología griega, donde los comienzos y los finales se unen. Él tenía el mismo poder que Jano, veía el pasado y el futuro al mismo tiempo con ella. Aquí podemos ver cómo la frase evoca la figura de Jano y el dios romano, cómo los cambios de la entrada y salida entre el presente y pasado y la dualidad constante entre la vida y la muerte. Él representa que acompaña a la protagonista durante su coma, durante su lucha mental, observando todo desde fuera y desde dentro, como un viaje interno y una estructura mítica, con la experiencia personal y la dimensión simbólica. Entonces, podemos ver cómo, tal todas las citas que he leído, esta novela es un viaje que se convierte en una travesía emocional. Además, podemos decir que es una identidad fracturada, porque el yo no es algo estable ni coherente, porque en los momentos en los que perdí mi pasado, es algo bastante difícil y la protagonista no se reconoce del todo y a través del viaje intenta reconstruirse. Y la locura y la normalidad se cuestionan los límites entre la sociedad, porque empezamos a preguntarnos dónde empieza el sufrimiento mental y dónde está la rebeldía emocional. Ahora puedo decir que aquí es donde se ve mi investigación en la experiencia de enfermar y el análisis del discurso. Porque yo, ¿qué analizo? Pues yo analizo cómo se estudia la salud y la enfermedad en las experiencias personales de la enfermedad y la sociedad. ¿Cómo está la voz del paciente? ¿Y por qué la narrativa no ayuda en la medicina? Entonces, aquí vemos cómo es valorada la voz del paciente ante los miedos y la confusión ante el diagnóstico. Y podemos preguntarnos, ¿qué emociones aparecen ante la enfermedad? ¿O qué digo cuando hablo de mi enfermedad? ¿Qué silencio hay dentro de la medicina? Entonces, es importante que vemos la relación entre la salud, literatura y sociedad a lo largo de esta narrativa, porque es una manera de decir lo que viví no solo me pasó a mí, y contarlo puede ayudar a otros a comprender. Y para ir acabando, nos podemos hacer esta pregunta. ¿Y quién eres tú en el tren? Tal como se pregunta la chica de la parada mental cada día a lo largo de la novela. Es una pregunta que puede darnos mucho significado. Y os podéis preguntar ahora, ¿a qué público va dirigido esta novela? Pues este contenido está dirigido a personas interesadas en comprender la mente humana desde diferentes perspectivas. Es ideal para quienes valoran la psicología o han vivido desafíos emocionales o disfrutan de historias con profundidad emocional y humana, ya sea desde una mirada profesional, académica o personal. Este espacio invita a explorar la experiencia psicológica, la empatía y la resiliencia a través de la narrativa. Y a lo mejor os preguntáis dónde se puede encontrar, pues la autora tiene todavía ejemplares, de hecho ahora voy a pasar a la segunda edición en una semana y la dedicaré encantada y además a mí me gusta el tren mucho y viajaré encantada para llevarlo. Y por ejemplo, también está en Casa del Libro, en Amazon o El Corte Inglés, pero prefiero la segunda edición, que posiblemente esté ya en mayo, porque ha habido problemas con la primera edición en el envío editorial. Y como cierre, pues podemos decir que como escritora, esta es solo la primera parte. Muy pronto, como he dicho, pues publicaré la continuación de la primera novela, en la que continúo explorando la travesía mental y emocional a través de la progresión de mi enfermedad, diagnóstico tardío que he tenido, y jamás subestimemos la capacidad de reconstruirnos parada a parada y pensamiento a pensamiento, porque mi narrativa es eso, es un tren hacia la verdad, hacia la identidad y hacia la voz. Gracias por estar en este viaje conmigo. Bienvenido a bordo. Gracias, querida Laura Torres Caro, por esta hermosa presentación, una historia por demás inspiradora y llena de aprendizajes de vida. Gracias por compartirnos tu experiencia de vida a través de tus letras, que seguramente nos generará una conciencia mayor sobre la empatía a las personas que están viviendo situaciones como las que te tocó vivir. Muchísimas gracias. Les invitamos a adquirir su libro y a quien ya lo leyó, le invitamos a que deje una reseña acerca de qué le pareció el libro La chica de la parada mental, no pierdas el tren. Así como hacernos llegar sus saludos, preguntas o comentarios a través de nuestras diferentes plataformas o al número +1 1 254 8201. En Luna 9 Radio Digital nos interesa escucharlos, así que vamos a nuestras plataformas para revisar los mensajes de nuestra querida audiencia. Vamos contigo, Francisco. Muchísimas gracias, Beri. La verdad que estamos felices, contentos de tanto aprendizaje, de tantas historias poderosas, de los saludos, la interacción, nuestra familia de Luna 9 Radio Digital. Así que vamos a hacer un sumario. Muchísimas gracias a Betsy Portilla, hasta a Trujillo, Perú, también para Irene Avesia, hasta Málaga, España, También tenemos saludos, y ahorita voy a leer los comentarios, primero voy a mencionarlo. Héctor Vilches, también en Perú, Rebeca Dorich en Lima, Perú. También arroba Diana Mendlin en Instagram. Ahora vamos a mencionar los saludos, porque tenemos varias preguntas, no sé si nos dará el tiempo, pero nos han hecho llegar muchísimas preguntas. Luego le vamos a hacer llegar a todos y cada uno para que nos pueda contestar en nuestro grupo oficial de WhatsApp, y así nuestra audiencia pueda leerlo. Veamos. Rodolfo Alberto Nava, muchísimas gracias. Espérenme un segundo, se movió. Ahora sí. Qué enriquecedora la presentación del arquitecto Francisco Gracia. Gracias por compartirnos un tema tan interesante y ameno, nos dice Graciela Velasco Aguirre. También tenemos de María Luisa Alcalá, muchísimas gracias con los saludos, las felicitaciones. Héctor Vilches nos dice, feliz día del libro. Muchísimas gracias también para allá en Perú. Muchas gracias, don Rodolfo. Veamos qué otro mensaje tenemos. Mauricio Rankovich nos dice desde Ecuador, un saludo para todos los integrantes de este gran equipo. Gracias por tan valiosa misión en difundir tanto talento que siempre presentan en los distintos programas de Radio Luna 9 Radio Digital. Felicidades para todos. Muchísimas gracias. Don Mauricio, un fuerte abrazo hasta Ecuador. Héctor Vilches nos dice, ¿el libro va dirigido a algún tipo de persona en especial, según edad, ingresos, residencia, etcétera? Porque empezar el día haciendo una sentadilla será un poco difícil para los que no tenemos piernas. Pregunta, ¿qué nos brinda su libro que otros de autoayuda no tienen? Hola Héctor, gracias por tu mensaje, por escucharme y por tomarte el tiempo de escribir. Mira, mi libro no está pensado para un tipo específico de personas, sino para cualquier corazón que esté buscando palabras sencillas pero honestas, que inspiren, acompañen o den una pequeña sacudida cuando precisamente hace falta. Lo de la sentadilla, pues es solo una metáfora que abre el día con intención. No se trata tanto del ejercicio físico, sino del símbolo, el levantarse con decisión, con fuerza, desde donde uno esté, incluso si ese lugar es emocional, espiritual o mental. Por ejemplo, algo que me inspira mucho es la filosofía estoica, que nos invita a enfocarnos en lo que sí podemos controlar, a no vivir como víctimas de las circunstancias, sino como protagonistas de nuestra propia historia. A veces no elegimos lo que nos sucede, pero siempre podemos elegir cómo lo enfrentamos. Y en ese espacio, pequeño pero poderoso, reside nuestra libertad. Y si tú no tienes piernas, pues aún así tienes algo muy valioso: la experiencia, la voz y seguramente una fuerza interior que puede inspirar a otros. Eso, justo eso, es lo que intento rescatar en el libro, con pequeños recordatorios de que todos con nuestras propias realidades podemos vivir con más intención, más fe y más amor. Gracias por tu pregunta tan profunda, la guardo conmigo. Muchísimas gracias por compartir, Graciela. También tenemos saludos de Miriam Mendoza, escritora y embajadora para la paz, quien desde Ecuador nos dice qué interesantes temas son los que están presentando en sus libros. Felicitaciones a cada uno de ustedes, excelentes escritores desde Ecuador. Infinitas gracias a Luna 9 Radio Digital. Muchísimas gracias a usted. También tenemos preguntas para nuestros invitados en general. Como dije, no sé si nos dará el tiempo, pero estoy revisando las distintas plataformas. La pregunta para arquitecto Francisco Gracia: ¿qué aspectos me recomendaría tomar en cuenta al preparar la presentación en vivo de mi libro? Sí, ahí lo que te pudiera decir. Primero, pues, como les digo, para dar un tema con seguridad son aspectos fundamentales. El conocer el tema, prepararlo y practicarlo. Y en este prepararlo, es decir, como estuviéramos en cualquier trabajo académico, todo tiene su antecedente, su desarrollo, a qué queremos llegar, cómo lo queremos resolver y en qué tiempo. Y lógicamente, apegarnos al tiempo que queremos exponerlo para no ser ni repetitivos ni quedarnos muy cortos. Muchísimas gracias. También recibamos saludos de nuestra querida maestra Olimpia Delgado hasta Arequipa, Perú. Nos dice, mis saludos a los participantes de la jornada de hoy. Animarlos a continuar en este viaje literario tan enriquecedor. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con las preguntas. Las hemos separado porque son muchísimas. Nos han hecho llegar en las diversas plataformas. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital en Facebook y en X, antes de Twitter. Y en Instagram estamos como Luna 9-radio. La siguiente pregunta es justamente también para arquitecto Francisco, ¿qué técnicas de oratoria recomiendas a nosotros los escritores quienes deseamos presentar nuestras obras de una forma impactante pero a la vez memorable? Bueno, lo primero que tenemos que hacer ahí es, como les digo, es conocer el tema, el prepararlo y practicarlo, y nunca, nunca memorizarlo. ¿Por qué? Porque vamos a dar un discurso, una charla, tiene que ser ir saliendo como lo tenemos previsto, como lo tenemos practicado, ir viendo el tipo de público que nos está acompañando. No es lo mismo un escritor que maneja un lenguaje soberbio y todo eso, pero tenemos que ponerlo, como les digo, en una forma que sea clara, concreta y convincente, porque podemos hablar, nos ha tocado en unas universidades, algunos maestros que nos dicen, oye, es que tengo mucha deserción. Pues sí, ¿cómo no vas a tener deserción si estás hablando en un lenguaje más elevado para algunos alumnos que apenas empiezan? Tenemos que ir llevándolos todos de la mano. Básicamente es poderlo hacer convincente en el tiempo que tenemos, concreto en el mismo que tenemos que dar y ponerlo al nivel de la gente que nos vamos a preparar. El conocer el público es de suma importancia. ¿A quién nos dirigimos? ¿Son hombres? ¿Son mujeres? ¿Es mixto? ¿Qué edad tienen? ¿Qué estudios tienen esas personas para poder de esa manera preparar nuestra presentación? Y lógicamente el manejo de la voz y del escenario. Muy importante. Muchísimas gracias, arquitecto. Vamos ahora a la pregunta para Graciela. Nos dicen, como lectora y amante de las palabras, me fascina el tono con el que hablas al lector, cercano y sin juicios. ¿Fue intencional escribir como si hablaras con una amiga o es simplemente tu voz natural como autora? Pues yo creo que ambas cosas. Siempre trato de conectarme con las personas y sí tener ese encuentro cercano. Como les dije, pues la inspiración para el libro fue como una carta abierta para mi hermano. Entonces, claro que las frases son sencillas, concisas, precisas. No quise ahondar tanto, darle tanta vuelta, llevar el mensaje de la manera más directa y sencilla posible. Muchas gracias por tu pregunta y por tus comentarios. Muchísimas gracias a nuestra querida audiencia que activamente nos están haciendo llegar sus preguntas. La siguiente pregunta es, perdón, para el abogado Rodolfo. Nos dicen, en un nuevo amanecer transformas algo cotidiano como el amanecer en un símbolo de esperanza y renacimiento. ¿Qué significado personal tiene para ti ese primer rayo de luz que atraviesa la oscuridad? Bueno, un nuevo amanecer, el primer rayo que se ve al abrir la ventana es renacer, es empezar de nuevo, olvidar un poquito de todo lo que tenemos, vivir pequeños momentos o recordar pequeños momentos que tenemos en nuestra vida y que a veces olvidamos. Decir buenos días a tu esposa, a ver a tus hijos, volver a estar con ellos. Muchísimas gracias. Pregunta para Laura. Nos dicen, en tu obra los misterios de la mente parecen tan fascinantes. ¿Cómo fue para ti enfrentarte a tu propia memoria o a su ausencia y decidir convertir ese laberinto interior en un libro? Pues para mí fue bastante difícil porque no podréis imaginar lo que es estar sin memoria. Yo, por ejemplo, me miraba al espejo, yo no me reconocía, yo decía a mi propio padre, yo le decía hola hermano y yo no tengo hermano, o sea, quiero decir que yo no tenía ninguna memoria absoluta y yo tenía muchos laberintos mentales. Por ejemplo, el otro día estuve en la universidad donde yo me hice la carrera. Y mis propias profesoras me dijeron, Laura, tú cuando estabas en las clases, y yo tuve el accidente antes de la carrera, pero por mi fuerza de voluntad pues seguí estudiando, y cuando yo estaba en la universidad me dijeron las profesoras que yo me perdí en absoluto. Yo estaba como en otro mundo. Por ejemplo, recientemente al accidente, me imaginaba, miraba por las ventanas a la vez que hablaba la profesora y yo me imaginaba que estaba andando por la calle. Quiero decir que ha sido bastante duro retener conocimiento, pero la escritura pues me ha ayudado bastante porque No ha sido al igual que otro escritor, porque en mi caso, por ejemplo, yo he tenido que releerme los capítulos, pues por ejemplo, 5 veces más que otro escritor para seguir narrando, pero como tengo tanta fuerza de voluntad, willpower, pues siempre continúo. Eso es lo importante. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta es para Graciela. En tu experiencia, ¿cuál crees que es el mayor mito que las personas creen sobre el dinero y que la literatura podría ayudar a desarmar? Pues sí, lo que la mayoría de la gente piensa sobre el dinero, tenemos muchas creencias limitantes al respecto, es de que es malo, de que solo se obtiene de maneras ilícitas o algo así. Pero no, pues el dinero es una herramienta que necesitamos para vivir y es energía además. Entonces hay que tener esa energía positiva hacia el dinero, verlo como les dije, como un instrumento para vivir, para tener todo lo que uno necesita y sentirnos contentos con eso. Nunca victimizarnos, nunca estar en posición de escasez. Y como mencionó tanto el arquitecto como el arquitecto Gracia como tú, que mencionaron los libros que yo también he leído, el de El Vendedor Más Rico, el Vendedor Más Rico del Mundo, sí, y El Hombre Más Rico de Babilonia, que es uno de mis favoritos. Tienen máximas lecciones bien precisas sobre cómo a llegarse y cómo tener una buena relación con el dinero. Entonces, eso es lo más importante, tener una buena relación con el dinero, buena energía, verlo como algo bueno, no considerarlo como algo sucio, no tener ese tipo de relación con él. Entonces, esa es mi recomendación. Y en los 3 libros que tengo sobre consejos para mi hermano y para ti también, podrán encontrar frases y consejos muy precisos que les van a ayudar a mejorar esa relación con el dinero y a encontrar su libertad financiera. Muchísimas gracias. Arquitecto, ¿cómo puede un escritor superar el miedo escénico y conectar emocionalmente con la audiencia al hablar de su obra? Definitivamente que el miedo escénico se va a... Todos tenemos miedo, nervios al pararnos ante un público, pero esta disciplina es frente al público. Tal vez empezar en, bueno, no tal vez, es empezar si quieres en escenarios pequeños, salas de junta. Lo que hacemos tanto escritor como cualquier otra persona es buscar esas oportunidades. ¿Por qué no nos invitan a veces a una reunión de la oficina? Porque sabes que no participas, que no pones nada de valor en la misma y es cosa contraria. Cuando dices, tengo esa oportunidad, déjame presentarme, que me vean los directores, que me vean los presidentes de la oficina, que me vea el público, que me conozca y vamos ampliando ese público a dominar audiencias de auditorios grandes. Y cuando estás en un auditorio grande, por lo general, la misma iluminación alcanzarás a ver las tres, cuatro primeras filas de butacas y es el ser uno mismo realmente. Y la práctica es lo que nos va haciendo esto. Perder el miedo es enfrente al público. Muchísimas gracias. La última, porque ya no nos da el tiempo, pero se las vamos a hacer llegar porque hay muchísimas más. Es para abogado Rodolfo, quien nos dice. Ahí, ahora está. Abogado, tu mundo es puras normas e incluso tensiones. ¿Cómo fue ese tránsito hacia la escritura poética y filosófica? ¿Qué despertó primero, la necesidad de justicia o la necesidad de la belleza cultural? Yo creo que ambas. La necesidad de justicia, de que pudieran obtener algo de mí hacia las otras personas. Y la belleza de escribir algo que sientes tú, como el nuevo amanecer, presentándose como un cargado de posibilidades, tanto en el ámbito profesional como personal, destacando la alegría de producir el inicio de un nuevo día, especialmente cuando se han alcanzado metas importantes, enfatizar las oportunidades que dependen de nuestras acciones y decisiones, y subrayar la necesidad de valorar las pequeñas cosas de la vida. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Lamentablemente el tiempo no nos alcanza, pero vamos, como dije una vez más, a hacerles llegar las preguntas para que, por favor, si les pueden contestar en nuestro grupo de WhatsApp oficial, ya lo vamos a nosotros a replicar en las redes sociales. Con el corazón lleno de letras y emociones, pues nos despedimos de esta primera emisión del tercer día de la jornada. Agradecemos nuevamente a nuestros invitados Graciela Velasco Aguirre, Rodolfo Alberto Nava Castro, Laura Torres Caro y Francisco Gracia por su generosidad el día de hoy. Y a ustedes, nuestra querida audiencia, nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital, gracias por acompañar. Este festival es posible gracias a su preferencia y su escucha atenta. Les invitamos a acompañarnos en cada emisión del Festival Internacional del Libro 2025. Los chats permanecerán abiertos, sigan enviando sus mensajes, preguntas y saludos porque su voz es importante para nosotros. Y regresamos hoy a las 5 de la tarde en hora de New York, New Jersey, con más actividades y sorpresas. Y mañana continuamos en punto de las 10 de la mañana, hora de New York. El FIDEL 2025 aún tiene mucho más para ofrecer para usted. A partir de este momento inicia la programación automática. Disfruten de la música. Tengan todos ustedes un bendecido resto. Recuerden que pueden recurrir siempre a nuestros grupos y canales de Telegram, donde están cada una de las grabaciones, y también en nuestra nueva página de archive.org o archive, como así me chica, .org, como Luna 9 Radio Digital. Ahí pueden dejarnos un review, compartirlo en cualquier plataforma, como email, como un mensaje texto, como ustedes deseen, para que su público también escuchen cada una de las grabaciones. Gracias nuevamente a todos y cada uno. Dios los bendiga. Feliz resto de día. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.